lo inventó. Y así comenzó esta historia extraña del perro invisible con quien Juan jugaba. Sabía, pero de a poco cada día jugando aprendió a cuidarlo tanto como un perrito debe ser cuidado. Apareció de tanto soñarlo y tanto cuidarlo, el perro inventado se hizo realidad. Porque de tanto